Se ganó, sirve para seguir teniendo una esperanza. Sí, claro, ahora nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era venir entrar en la cancha, hacer lo que Rubén nos pidió y jugar el partido y ganarlo. Entonces eso está hecho, infelizmente no bastaba solo eso, tenemos que esperar ahora el resultado de Argentina-España y ojalá que Argentina lo gane y así pasamos. Bueno, ¿cómo encararon este juego, no? Porque imagino que la derrota con Argentina dolió mucho. Sí, fue un palo duro que pasó y el bueno y el mal del deporte. En 48 horas tenés otro partido para reerguerte o para confirmarte. Entonces, eso es lo que teníamos que hacer y ahora no queda esperar. Bueno, ¿y tienen confianza, tienen fe que Argentina le pueda ganar a España? ¿Cómo lo viven? Sí, tengo confianza porque pienso que tampoco Argentina tenga interés en el partido, porque si no ganan, claro. Si no ganan van a ser cuartos y no creo que quieran eso, ¿no? Entonces vamos a esperar que ganen, que jueguen bien y que así nosotros pasamos y vamos a jugar los cuartos. Sí, la última, yo la última. Voy. ¿Se hincha por Argentina hoy? Se espera por Argentina hoy.